Contacto con la doctora María del Carmen Weiss. María del Carmen, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos a hablar del tema de la gripe A. Ya comienzan con diferentes estamentos gubernamentales con el tema de la vacunación. Contanos en qué situación se está en el ámbito oficial, María del Carmen. En el ámbito oficial nosotros ya recibimos la vacuna la semana pasada, que la recibimos a través de región sanitaria, o sea, de Azul, la que viene de Nación. Empezamos de acuerdo, esta campaña tiene la característica también que se va a hacer por etapas, o sea, son fases, todos van a ser vacunados, pero se empezó, la fase primera sería todo lo que es personal de salud, los trabajadores los trabajadores de salud, después ya incluirían las embarazadas y las puérperas, los chiquitos, que son de 6 meses a 4 añitos, y después las personas de 5 años a 64 años que tengan algún factor de riesgo. Después ya serían las personas mayores de 64 años. Ese sería el orden en que tendría que ser por las prioridades de cada uno de este sector, de acuerdo a los estudios epidemiológicos que se hicieron a nivel de país, cuáles fueron los grupos más afectados. O sea, que la vacuna va a llegar para todos, pero como que se va haciendo por partes. No es que no se van a vacunar, quedarán en un segundo, no serán el primero, pero no es que no se van a vacunar. Por ahí, en lugar de vacunarse un lunes, se vacunarán un martes. Está bien. Pero vacunarse se van a vacunar todos. Uh-huh. La otra característica también es que, la vacuna con la cual todas estas personas hasta los 64 años que yo expliqué que tienen indicación, van a recibir lo que es la vacuna monovalente. Uh-huh. Las personas mayores de 65 años lo que van a recibir la vacuna trivalente. Esta es la normativa a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que las dos personas, tanto las que reciban la monovalente como la trivalente, van a recibir la vacuna que cubre contra el virus pandémico o el virus que circuló el año pasado, que es el H1N1. Uh-huh. Las dos van a recibir, no es que se van a vacunar unas y otras no, no es que la monovalente la tiene y el otro no se va a vacunar. Ajá. Con la del año pasado. La diferencia es que la trivalente, aparte de tener esa, la del año pasado, tiene otras dos más. Otras más que fueron mucho menos comunes el año pasado, por eso no se consideró como a nivel, la normativa que hizo todo el comité a nivel nacional, no la consideró como prioritaria, sino la que más afectó al otro grupo es la otra, la pandémica. Por eso esa es la que tienen que recibir. ¿Cómo va a ser, María del Carmen, el procedimiento de vacunación? ¿La gente cómo se tiene que vacunar? ¿De qué forma? ¿Dónde se consiguen las vacunas? La vacuna, la que expliqué, que es la monovalente, esa va a estar en todos los puestos de vacunación, la va a manejar el Estado, porque esa va a ser gratuita para todas las personas que tienen esa indicación que yo expliqué. Que por ahí se lo repito, las embarazadas y las puérperas, los chiquitos de 6 meses a 4 años y después los de 5 a 64 años, las personas que tengan factores de riesgo, que sean diabéticos, que estén por arriba del peso normal que tendría que estar, no unos poquitos, sino tienen que ser personas importantes, no porque tenga un poco de peso por arriba, 1 kilo, 2 kilos. Los cardiópatas, personas que están con tratamientos especiales, inmunodeprimidos o con algún tratamiento oncológico, los que tengan problemas que estén en diálisis o que tengan insuficiencia renal crónica, o sea, todas esas personas que tienen eso, todas esas personas que dije la van a tener gratuita, independientemente si tienen obra social o no, porque esa es la que va a estar distribuida en los distintos puestos de vacunación para que la gente reciba, y va a ser gratuita. La otra, la que es por arriba de 65 años, esa es la trivalente, esa es la que va a estar en las farmacias a la venta. Igualmente, a nivel oficial, en los puestos de vacunación, para las personas que se atienden en el hospital, que son las personas que no tienen obra social, esas personas las van a recibir gratuitas en los puestos de vacunación. Ajá. Pero las personas que tienen obra social mayores de 64, por ejemplo, la gente que tenga IOMA, que tenga PAMI, todas esas personas esas van a seguir como las tenían anteriormente. Para mí va a vacunar lo mismo, o la pueden conseguir en la farmacia que va a estar a la venta, esa es la diferencia, esa es la característica. Bien. En salud en Olavarría, se van a aplicar, decías, en los centros de vacunación. Ya se tiene determinados cuáles son y qué días y qué horario. Claro, se empezó, como yo le estaba explicando, se empezó en primeramente lo que está funcionando en este momento es el banco de leche y el vacunación del hospital, que está en la parte de pediatría. Bien. En este momento lo que pasa es que en la primera etapa se vacunó todo lo que es el personal de salud. Significa que se vacunó el personal de salud tanto del sector público como del sector privado. O sea que se empezó, por eso un poquito que estábamos con la tarea, que se empezó a vacunar todo lo que es el hospital, los profesionales de las unidades sanitarias. Ya también se vacunó a personal profesional y de salud de el Instituto Médico, de SEMEDA, de María Auxiliadora. También todo el personal de los hospitales de las zonas serranas. Y bueno, esto va a seguir porque ahora también te lo vas a editar para que se acerquen también todo lo que son los bioquímicos. La gente que está también con la emergencia, en lo que es los dos servicios de emergencia que tiene. Y también odontólogos. O sea todo este personal es el que entra en esta primera etapa, y en estos lugares. Y también ya estamos en este momento, si la persona, bueno, hoy no porque es feriado, pero si va el sábado temprano, vaya a la unidad sanitaria y no la va a encontrar, porque estamos repartiendo ya también las vacunas. Bueno, se vacunó también todo el personal de las unidades sanitarias. También se va a incluir lo que son todas las mucamas, que son las que están en contacto directo con los pacientes, también a nivel del hospital o de los distintos lados. Y ya a partir de la semana que viene se distribuye también en las unidades sanitarias, porque todos los que son puestos de vacunación de las unidades sanitarias también van a tener la vacuna. Todos los lugares donde las personas comúnmente a nivel oficial se van a vacunar, que van a llevar a sus chiquitos a vacunar con las vacunas del calendario, que son las obligatorias, ahí van a encontrar la vacuna. Lo que pasa es que si van el sábado la estamos empezando a repartir, y el lunes van a ir a algún lado y van a decir, bueno, pero acá me dijeron que venga a vacunarme y no me puedo vacunar. Bueno, estamos en eso. Vamos a ir a distribuirlas. Bien. Pues bien. No, si no va el lunes, si va el martes o el miércoles, la va a tener la que tenga que hacer. ¿Cómo es inyectable? Es inyectable. La característica también es que después, cuando las personas de... las personas que tienen factores de riesgo de 5 años a 64, esas tienen que ir con indicación, tienen que ir con una receta médica. Las otras que expliqué, las embarazadas, las puérperas, y también los chiquitos, que eran de 6 meses a 4 años, esas no. Pero las otras tienen que ir con una indicación médica, su médico de cabecera, el médico que las atiende, tiene que solicitarla. No es ¿por qué es eso? Bueno, porque como esa persona, si bien tiene indicación y la tiene que recibir, que la persona en ese momento del problema que ella tiene de su de su problema de base o de su enfermedad, está en condiciones en ese momento de vacunarse, aunque tenga la indicación. Por eso ese certificado no es una burocracia para decir, bueno, un papelito más. No, es para saber que el médico que lo conoce a él sabe que en ese momento puede recibir la vacuna, porque para decir, bueno, mira, en este momento no, espera la semana que viene la otra y ahí te veo, claro. De acuerdo cómo está el paciente. Está bien. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema. Me parece que va a haber que hacer una fuerte campaña de difusión, digo, para que no se agolpe todo el mundo en los centros de vacunación, ¿no? Sí. Fundamentalmente, digo, y me alegro fundamentalmente que se esté trabajando con tiempo, ¿no? Y bueno, los picos de gripe A los tuvimos en junio el año pasado, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ya se está trabajando con tiempo, al menos para ir eliminando las posibilidades de contagio en los factores o en las personas con riesgo y bueno, y empezar a disminuir esto que tanto nos preocupó durante el año pasado, ¿no? Ajá, así es. Bueno, María del Carmen, no sé si tenés algo más para agregar. No, que la gente que se quede tranquilo, que va a estar, que se va a vacunar, que bueno, si no se no el lunes, será el martes, pero quédese tranquilo porque todos piensan que tienen que ser el primero y vacunarse, y después, que bueno, que recordamos lo de la vacuna, pero que no nos olvidemos de las medidas del lavado de mano, lo de la dosis y lo de la tos. Porque si no, pensamos también que la vacuna nos va a ayudar, pero no quedó solamente en la vacuna. Claro. O sea, tenemos que recordar que, bueno, un poco es la vacuna que también nos va a ayudar para que no sean las defensas, pero no nos olvidemos del lavado de manos, que si estamos con tos o resfriado no tenemos que estar en lugares cerrados, no tenemos que taparnos con las manos, tenemos que acabarnos el codo. Si utilizamos un pañuelo de esos descartables, después no tirarlo en lugar de hacerlo con la mano. Todas esas cosas aprendimos el año pasado y que nos sirvió también para saber que es lo mismo el gel, que es lo mismo lavarnos bien con agua y con jabón, que no hace falta que utilicemos barbijos si somos las personas que no tenemos nada, ponerlas otra vez y un poco, vuelvo a repetir, el año pasado, como que la tendríamos que tener y acostumbrarnos, como que es nuestro ya eso y es un hábito común, eso que hacemos, estas medidas que estamos diciendo, y tener que volverlas a repetir y decir, bueno, ahora a partir de marzo la hago y después en diciembre y enero, como hace más calor, no las hago. Claro, claro. Claro, claro. Así que eso es importante también, Bueno, María del Carmen, bueno, te mando un saludo grande. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hasta luego. María del Carmen Weis, la doctora María del Carmen Weis, bueno, reconocida epidemióloga de la ciudad de Olavarría, trabajando en el ámbito provincial y nacional también. Es olavarriense por adopción, María del Carmen, pero bueno, hace muchos años que está por aquí y ha sido, digamos, una de las personas, entre otras, que formó el equipo de epidemiología del Hospital Municipal en plena crisis de gripe A del año pasado y que precisamente la han reconocido profesionalmente para que asesore a nivel nacional y tratar de, bueno, evitar esta pandemia que le ha costado la vida a mucha gente, inclusive en Olavarría, el año pasado, ustedes recordarán. Así que bueno, las vacunas estarán disponibles para todo el mundo, será por etapas en los centros de vacunación, se ha comenzado con el personal de salud, no solamente del ámbito público, sino también del ámbito privado. Y primero comenzarán con las embarazadas, los pequeños, los grupos de riesgo, digamos, aquellas personas que poseen algunas enfermedades, como decía la doctora, y posteriormente estarán disponibles para todo el mundo. Así será el cronograma, que bueno, a medida que nos vayan acercando lo vamos a ir recordando, porque sin dudas, es un tema que tenemos que empezar a hablar y que no nos agarre en la plena crisis en el mes de junio o mayo, como pasó el año pasado, y haya agarrado a gente que le trajo consecuencias, en algunos casos hasta fatales. En línea, un encuentro entre vos y las noticias necesarias.